Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto volvernos a encontrar domingo tras domingo en tu programa Chasqueando número 39. Este 27 de mayo del 2018 damos la cordial bienvenida y pasamos el micrófono a Karen. Qué gusto, Karen, escucharte. Bienvenida. Buenas tardes, Guillo. Un gusto estar aquí otro domingo acompañándoles en el programa número 39 en Chasquiando. Pues tenemos muchas sorpresas y novedades para todo el público. Y demos la bienvenida a Estefania Celda. Hola, mis chasqui oyentes, buenas tardes. Muy agradecida de estar un domingo más junto a ustedes en el programa número 39. Hola, Mile. Hola, Guillo. Hola, Karen. Y hoy nos acompaña Lalita. Carlita, hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo los extrañaba? Feliz de estar aquí. Sí, junto a ustedes en el programa número 39. Les tenemos muchas sorpresas y una entrevista de una compañera de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Cris? Cuéntanos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto, como siempre. Estás de nuevo en las cabinas de Radio Casa de la Cultura. Me olvidaba, raro, pues, aquí el don Milenario, vea. También le damos el paso para que hable. ¿Qué tal, Mile? Bueno, ¿cómo va? Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes y bienvenidos a su revista cultural en 940M Radio Casa de la Cultura. Ahí Steffi nos decía, se me hace raro que Chris y Lalita vengan siempre juntitos, ¿no? Ay, bueno, bienvenidos a todos y todos. Tenemos mucha información y grandes segmentos. Les comento un poquito ahí para ya romper el programa. Vamos a tener un auspiciante que en los próximos programas nos va a dar algunas sorpresas, ¿no? Agradecemos a nuestro amigo Héctor Tipantuña Moreano, que está con su emprendimiento Co-Feeling, ¿no? Una cafetería que le hemos visitado y que le vamos a promocionar. ¡Qué buena onda! Mi estimado Chris, ¿con qué comenzamos en este programa número 39, el 27 de mayo del 2018? Claro, contarles, mis queridos amigos, que tenemos el informe de actividades del Cabildo Jatumpamba en la parroquia de Llano Grande, ¿no? Precedido por el ingeniero Rodolfo Guachamín. Entonces tendremos un poquito de esta información, también, como saben, un poquito de música. También tendremos el segmento Zapateando, ¿no? Que, como les venía comentando aquí, Vini, es de este emprendimiento que se llama Co-Feeling, que les estaremos conversando un poquito más dónde está ubicado y qué sorpresas tenemos de esta cafetería, ¿no? Un programa más dedicado a Oscar y Katy, les recordamos. Chévere, Lalita, ¿qué nos dice? Bueno, empecemos ya, pues empecemos, mi estimado Guillo, ¿con qué vamos a iniciar el programa número 39 de esta revista cultural en 940 AM Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país? Bueno, con el permiso de todos ustedes, pues quiero hacer una mención especial en este día, 27 de mayo. Quiero enviarle un saludo, un abrazo enorme a una de las razones de mi vida, a Araceli Isabel Cuichán Trujillo, mi pequeña hija, que está cumpliendo hoy 13 añitos de edad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que ella diga la cumpleañera! ¡Mi corazón! mi querida. Que le festeje el papá. Mi querida Bauita, pues te deseo lo mejor, que Dios te bendiga hoy y siempre. Recuerda que estás con nosotros y que cuentas con nosotros siempre. Bueno, Carlita, ¿qué te parece si comenzamos entonces con el programa y vamos con el segmento Chasqui Noticias? Gracias, Guillo. El segmento Chasqui Noticias es presentado gracias a Coffee Link, la pasión por el café. Visítanos. Estamos ubicados en Paez N21, 168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiempo para hacer el proyecto. Todavía hay tiempo, tenemos más de una semana para terminar el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué? No digas ya. Ay, ¿podemos irnos bajo el árbol? Sí, porque ya está haciendo mucho sol. Además tengo algo que contarle. Alimenta mi alma, amiga. Algo que contarnos. Sí, no se enteraron. No, dinos. Está una dramática. Apura. Los acontecimientos más importantes de tu parroquia los encontrarás en tu segmento... ¡Chasqui Noticias! En Chasqui Ando. Bueno, y como ya lo habíamos anunciado, vamos a comenzar con el informe de actividades del Cabildo de Jatumpamba. Esto es Llano Grande, presidido por el ingeniero Rodolfo Guachamín. Nos encontramos con el ingeniero Rodolfo Guachamín, presidente del Cabildo La Comuna, Llano Grande. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar y contarles, ¿no?, lo que sucede en Llano Grande y la gestión que estamos haciendo, ¿no?, ya una vez posicionados pues desde el 18 de febrero. El trabajo que hay que hacer es bastante, bastante grande, ¿no? Estamos demostrado como haciendo cosas nuevas, ¿no? Porque hay muchas cosas que quedaron pendientes sobre pues, el plan de trabajo. Habíamos puesto énfasis en, por ejemplo, lo que era ver la pavimentación de la calle García Moreno, ¿no? Se había dicho pues, que ya hemos mandado los oficios correspondientes a la EMOC y a la administración, ¿entendés?, que nos ayuden con ese problema. Porque ya, bueno, ellos ya nos contaron que es un hecho que se va a hacer ya la repavimentación total de esa calle, ¿no?, desde las cuatro esquinas hasta los dos puentes, ¿no? Una buena noticia, pero hasta tanto pues nos ayude con ese problema hasta que se haga la repavimentación, que nos dijeron pues, que va a ser pues, en el segundo semestre de este año, por junio, julio, agosto. Igual teníamos también el problema del paso a Llano Chico, ¿no?, el puente que está todavía no hay todavía circulación vehicular. Igual pues ya nos contó la administración, el municipio, pues que eso igual se va, ya está destinado a los fondos correspondientes y asimismo está en proceso de contratación y es en el segundo semestre, así mismo julio, agosto, que ya se va a empezar con la rehabilitación de esa barrida, esa calle en nuestro sector. Otro problema que habíamos manifestado es, por ejemplo, el sector de los dos puentes, ¿no? Tiene una solución integral realmente, hay unas... Lo que antes era, realmente se llama dos puentes porque antes habían dos puentes. Ahora, si te pasa, pues no hay ninguno porque la empresa que hizo el alcantarillado pues decidió mandar tubería por debajo del puente y rellenar el puente. Pero no se tomó la precaución no se preveyó pues que todas las aguas que bajaban por esas quebradas, que eran tres quebradas, realmente ahora bajan por la vía. Entonces, justo ahí es una hondonada, ¿no?, donde concluyen las vías que cruzamos nosotros, la que estaba dominada por un lado y pavimentada por el otro. Concluye también la vía que entra a Tinayo y también de la parte superior, donde es el problema, concluye también la calle Pedro Manuel Alobuela, que es ahorita la Astudillo, y otra calle que viene del sector de San Vicente. Realmente es un sitio bien, bien conflictivo, pero estamos... hemos solicitado al municipio que en primera instancia nos ayude con un levantamiento topográfico de ese sector y con nuestro estudio también, a fin de que nos ayude con todas las otras instituciones como Junta Parroquial, Consejo Provincial, el municipio mismo, en el adoquinado de las calles superiores, para una vez hecho eso, pues ahí sí ya solucionar definitivamente con el sector de los puentes, porque si no se hace eso, no, o sea, cualquier solución que se dé va a ser parcial y siempre vamos a tener ese problema. Otro asunto que habíamos tratado es la cuestión de, por ejemplo, la ordenanza 127, en la que nos ayuda, digamos, a que podamos fraccionar los terrenos en lotes ya donde baja la zonificación, ¿no? Como ya contaban, pues esa ordenanza está aprobada ya van a ser 2 años prácticamente. pero no pueden entrar en vigencia porque la administración zonal tenía que cumplir una transitoria, pues que presentar un plan actualizado de la vía y de la infraestructura de todo el sector. Entiendo que ese procedimiento ya está hecho, pero tiene que pasar por la sesión de la, ¿cómo es?, del Consejo Municipal, ¿no? Unas dos ocasiones que hemos acudido ahí, no sé cómo trabajan ellos, no sé el proceder, ¿no? Simplemente se ha ido, han trabajado en los temas, después dejan sin quórum la sesión y se levanta la sesión, realmente yo no sé cómo es la manera de trabajar de ellos, ¿no? Realmente deberían pues ver que estos asuntos de trazados viales, también que tenemos algunos trazados viales de las vías que están demorando como 2-3 años. Imagínense, cuando unos moradores quieren, pues buscan a construir una vivienda, en fin, es porque ya reunieron algún capital, algún dinero, pues aquí generalmente se acostumbra a que pida a los vecinos, a los amigos, pues si ya tiene para construir una casita, pero como ve que la vía no hay, pues lo que piden es el trazado vial. El trazado vial, imagínense, demora 2-3 años. Posteriormente, si quisiera legalizar, por ejemplo, la vivienda, el terreno, en fin, posteriormente eso, toca hacer eso, la hora de legalizar, ahora ahí la norma que dice que debe regularizar la diferencia diaria, posteriormente tendría que hacer los planos de la casa, hasta eso pues se le vaya, imagínense, solo 2 años de que le aprueben un trazado vial, hasta se le acaba la plata, ¿no? Pues no, por eso se queja el municipio de que hay construcciones informales, pero son ellos los que no dan agilidad a estos temas. Y deberían, digo, pensar, porque también esto influye en la economía, ¿no? Porque generalmente se le da el trabajo al maestro del barrio, al vecino conocido que trabaja, que sabe de construcción, se le da pues para que construya la casa, y eso también interviene en la economía, ¿no? La construcción es la economía realmente que mueve un país. Pero realmente este problema de los trazados viales es bastante complicado, que se demora 2-3 años. Esperemos que prontamente el municipio cambie esa actitud de trabajar y pueda agilizar este tipo de temas. Eso, por lo demás, hemos estado trabajando ya en los contactos con las otras comunas. El Consejo Provincial está liderando una reforma a la ley actual de las comunas, ¿no? Donde realmente ya debe actualizarse, pues según nos contaron, pues la ley que está actual está vigente, data ya de 1934. En el 2012 se había hecho ya una propuesta de reforma, pero en el Congreso no se ha dado una segunda lectura y eso ha quedado ahí. Entonces ahora, como digo, el Consejo Provincial pues está liderando esta propuesta de reforma. Ya se ha hecho unos estudios previos donde participamos, también ha habido la contribución de las diferentes comunas, a fin de que ya, como digo, sea una ley de acuerdo a los tiempos actuales de las diferentes comunas. Por lo demás, pues seguimos trabajando, tenemos, bueno, la idea es, un rato quizá podamos también aquí, antes del cabildo anterior ya había hecho un pedido del segundo piso de esta casa comunal, ¿no? Pero esperemos que podamos conseguir, o si no, pues dejar encaminado ya algún proyecto, porque si hace necesario, cada mes estamos haciendo una brigada médica, tenemos médicos, asociación de médicos, asociación El Elefaro, se llama de médicos que se han graduado en Cuba. Hay un compañero pues médico que es de aquí de la comuna y está organizando, haciendo cada mes, está haciendo una brigada médica totalmente gratuita, inclusive ellos consiguen medicinas y se les provee dentro de las posibilidades. Entonces realmente este local ya resulta a veces bastante, ya no alcanzamos. Inclusive arriba también tenemos otro local, pero igual los diferentes emprendimientos están haciendo sus cursos de talleres, todo eso, y se ve ya la necesidad de tener pues ya un espacio adicional para las reuniones, para diferentes reuniones. También la judicatura nos da, bueno, ellos están visitándonos los diferentes barrios, así, y estableciendo de acuerdo a la necesidad pues una oficina, se puede decir, de la judicatura, donde se puedan tratar temas que no sean de mucha gravedad, como por ejemplo un problema en linderos, inclusive decían la cuestión de los alimentos que tienen problemas los jóvenes, para que después haga ellos van a hacer pues ya una socialización respecto a este tema, pero ahí como queremos, trataremos en primera instancia eso, y también trataremos la cuestión de la fiscalización, lo que está del periodo anterior, está encargado la comisión de fiscalización, nos dijeron que ya tienen listo el informe. Y adicionalmente se va a tratar también el problema de la iglesia, que también habíamos mencionado, que es la gente, digamos, los diferentes priostes que hay de las diferentes fiestas que se ponen en la comuna. En el periodo anterior mismo ya habían hecho una socialización a fin de que ellos quieren es que la iglesia en sí pase a la jurisdicción de la curia, ¿no? Porque la curia en sí pues manifiesta que si no se tienen predios que son en la jurisdicción de ellos, no pueden tener un párroco permanente. Entonces, pero esa cuestión hay que tratarlo, hay que socializarlo, y en base a eso, pues, como digo, la próxima asamblea se va a tratar ese asunto, pero será para darles a conocer a ellos ese tema, porque también hay otro grupo, digamos, de orden cultural, ¿no?, que manifiestan que eso debería mantenerse en propiedad de la comuna, del cabildo, porque justamente la iglesia y todo eso se ha trabajado en base a mingas que hicieron nuestros antiguos padres, digamos, y familiares. Y ellos pues tienen el punto de vista de que eso debería permanecer en la propiedad de la comuna y no se debe a la curia. En todo caso, conmigo es un tema que vamos a tratar, a socializar, desde pues, los diferentes dirigentes pues igual socializarán en sus barrios y posteriormente convocaremos ya una asamblea general para decidir ese tema. A ver si es que al final pues es la asamblea la máxima autoridad la que decidirá si es que la iglesia en sí, pues, digamos que hay una gran mayoría que en cierta manera son católicos, ¿no? Que piden que eso pase, digamos, ya a jurisdicción de la curia. Trataremos de ese tema y veremos lo que decida la asamblea, pues eso es lo que al final aplicaremos, ¿no? Eso. Estamos también en la cuestión de los bienes comunales. El Consejo Provincial nos ha ayudado ya con el levantamiento de los predios, que tenemos unos 5 predios en propiedad de la comuna, a fin de que podamos ya legalizar estos bienes. Ahí también tenemos el problema, por ejemplo, que la ley dice que estos predios no deberían pagar impuestos. Vamos a la página del municipio, tenemos una cantidad de impuestos bastante altos que nos quieren cobrar, ¿no? Entonces, también tenemos que exigir que se aplique una nueva ley. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista para Radio Casa de la Cultura. Sus palabras finales, por favor. No, gracias una vez más a ustedes, ¿no? por esta entrevista donde tenemos con qué conversar, contar lo que estamos haciendo en la comunidad y por ayudarnos a difundir, ¿no?, este tipo de temas, así de que la colectividad conozca lo que se está haciendo, lo que estamos trabajando aquí en la comunidad. Gracias una vez más a ustedes, pues, y esperemos que esta no sea la última vez y podamos seguir informando de todas las actividades que estamos haciendo aquí en la comunidad. Le vamos a seguir molestando, señor presidente. Muy amable, estuvo con nosotros el señor ingeniero Rodolfo Huachamín, presidente del Cabildo de la Comuna de Llano Grande. Bueno, gracias. Este ha sido el segmento Chasqui Noticias, el Chasqui Informativo. Bueno, nosotros estuvimos con el ingeniero Rodolfo Huachamín ya a casi 3 meses de haber ganado las elecciones en el Cabildo de Llano Grande, esta comuna ancestral en la comuna. Eso es lo que les puedo comentar, mis Chasqui amigos, mis Chasqui oyentes y ustedes, mis Chasqui compañeros. Cristian, ¿con qué continuamos? Y vamos pues con rapidito con, claro, con algo de musiquita. Vamos con algo de musiquita. Invíteme pues a escuchar un poquito de musiquita, claro, pues, y bien, dígame con mismo, qué le con gustaría ir. Mariela Condo, que nos presenta su trabajo 2013, Vengo a ver. Thank you. palpita en mí. Y esta canción, enredada entre versos de la ausencia, despierta en amor y rompe de nuevo en llanto. Descubre que es tu sangre la que fluye en mí. Volvemos, mis Chasqui oyentes, después de haber escuchado la canción Ofrenda de Mariela Kondo. Seguimos con nuestro segmento Zapateando. El segmento Zapateando es presentado gracias a Coffee Link, la pasión por el café. Visítanos, estamos ubicados en Páez, N21, 168 y Roca, detrás del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hola. Hola. ¿Bailamos? Es que no sé bailar. Venga, si no sabe, yo le enseño. Las fiestas populares de tu parroquia tienen su espacio en Zapateando. Zapateando. Y regresamos con los 77 años de vida institucional de la comuna Leopoldo Chávez, el desfile de la confraternidad, que se realizó el sábado 12 de mayo del 2018. Mi nombre es Gerardo Simbaña, yo pertenezco a la comuna Tolachica, de acá, ubicada acá en Tumbaco, hacia el lado nororiental de Quito, en el Cerro Ilaló, que está ubicada la comuna. Dentro del ámbito de la comuna venimos trabajando con lo que es el proceso de reconstitución del pueblo Quitucara, ¿no? Tanto por el hecho de que la nueva constitución ya establece el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, entonces es importante de que esta identidad primero se reconstituya, se fortalezca, ¿no? Pues porque lastimosamente fuimos, bueno, por los 500 años, no solamente en la etapa colonial, sino acá en la etapa republicana, ¿no? Que pues la etapa republicana, lejos de ser una solución para el problema indígena, fue más bien una cuestión bastante acuciante, ¿no? No se reconoció nuestros territorios y todo eso. Entonces, eso, y la idea es reconstituir el pueblo Quitucara de tal manera que primero fortalezcamos la identidad y vayamos recuperando todo el caudal cultural que tiene. Que se tienen, ¿no? como pueblos. Y cuando digo ir fortaleciendo la cultura, no me refiero únicamente al hecho de, a veces mal se conoce como el hecho de, o sea, el indígena es el que sabe cantar, bailar, ¿no? Y por ahí de pronto hacer artesanías, ¿no? Entonces, la reconstitución de la identidad en distintos ámbitos cultural, organizativo, va mucho más allá de las simples, va mucho más allá de las expresiones, de las tradiciones, es algo más profundo. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, soy parte del pueblo Quitucara. Bueno, gracias compañeras y compañeros. Este segmento fue gracias a los compañeros reporteros comunitarios, tanto de la comuna Leopoldo Chávez como de Tumbaco. Agradecerle a la compañera Fanny Tusa, que está pendiente siempre de enviarnos toda esta información. Estuvieron colegas reporteros comunitarios como Juan José Pérez y también Ernesto Ortega, quienes fueron los que estuvieron al pie del cañón en este desfile por los 77 años de vida institucional de la comuna ancestral Leopoldo Chávez, ubicada cerca de la parroquia de Tumbaco. Bueno, eso es lo que podemos decir, lo que podemos comentar. Bueno, vamos con qué vamos, mi estimada Karen, Carlita o Karen. No lo puedo creer, Milena. Es por eso que les extraña, ¿no? Estamos en la mitad del programa, así que vamos a comerciales. Regresamos en un momento, chesque amigos. Hey, Bessy. Ve a mi Bessy, no se me vaya. Que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

menos contigo compartí unos cuantos días. Si te cansaste de mí, pero nunca me viví. Viajas junto con mi alma. Y regresamos, lo que acabamos de escuchar fue Vive y Viviré. Bueno, en el segmento de Chasqui Noticias también podemos hablar un poquito del Día Internacional de los Museos. Mi estimada Carlita, ya me aprendí su nombre. Gracias, milenario. ¿Cuándo es la fecha del Día Internacional de los Museos? ¿Alguien que me pueda decir, me comparta? Claro que sí, Mile, yo te comento. Este día fue el 18 de mayo, pero le vamos a dar apertura al día de hoy por nuestro programa. Y con esto vamos a hacer una entrevista a una compañera de nuestra universidad, como lo dije al inicio del programa. Ella es Yesenia Gualotuña y se las presento, les dejo con ellas para que nos comente un poquito del tema. Hola, hola, ¿qué tal? Claro que sí, estoy muy gustosa de estar aquí. Me siento muy halagada pues que me hayan invitado. Y comentarles más que nada sobre el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, se celebró. Y pues, bueno, este Día de los Museos se empezó a celebrar desde el 1977 y cada año tiene una temática diferente. En este año tenemos pues lo que es la temática de museos hiperconectados, enfoques nuevos y públicos nuevos. Bienvenida, Yesenia, bienvenida a los micrófonos de Chasqueando, es importantísimo. Bueno, Yesenia Gualotuña es estudiante de la Universidad Central del Ecuador, está estudiando la carrera de Turismo Histórico Cultural y bueno, le damos la bienvenida nuevamente y como nos acaba de explicar, pues ella trabaja en esta cuestión de guianza, todo lo que es el turismo y los museos. Bienvenida nuevamente, Yesenia. Qué importante lo que nos dices tú. Este 18 de mayo también hubo algo muy importante en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, la reapertura del Museo Nacional. Es algo que define nuestra identidad. ¿Qué opinión tienes al respecto de cómo tú manejas el trabajo en museos? Muchas gracias por la bienvenida y disculpe, me emocioné, pero bueno, a ver, continuando y sobre mi opinión, bueno, yo ahorita estoy realizando pasantías en lo que es el Museo de la Iglesia de la Compañía de Jesús y pues es una experiencia muy, muy bonita. El domingo estuvimos también en una feria de los museos que se realizó en el Centro de Arte Contemporáneo, donde se encontraban, bueno, la mayoría de museos que encontramos en el centro histórico y a sus alrededores, ¿no? Entonces, las personas que tuvieron la oportunidad de visitar se dieron cuenta, era más como encontrar un resumen de cada uno de estos museos. Y más que nada para incentivar a la gente a que los visite, ya que muchas veces pasamos al lado y ni siquiera sabemos que aquí se encontraba un museo, es lo que queremos. Igualmente, seguir evolucionando y aplicar lo que son las redes sociales también en estos museos para atraer a nuevos públicos, ¿no? A los jóvenes más que nada, y que ellos se interesen por visitar estos lugares, no como simple trabajo de colegios o que tengan que ir obligados, sino que se interesen y les sea un lugar donde ellos puedan aprender y divertirse. Esto me parece muy importante, Jessy, lo que nos acabas de comentar. Algo que está en nuestro alrededor, nosotros caminando no valoramos lo que tenemos como centro histórico, ni siquiera valoramos los museos, no sabemos cuántos existen, no sabemos cuántas iglesias tienen en los museos. Entonces me parece muy importante el trabajo que están realizando y lo que están dando, les están dando de vuelta a vida. Exacto, bueno, yo me tuve el placer igualmente de representar al Museo de la Iglesia de la Compañía en esta feria. Y pues como les comentaba a jóvenes y todo, pues que es muy importante que valoremos estos lugares y que no esperemos viajar y encontrarnos con otros lugares en diferentes partes del mundo y después recién empezar a darse cuenta lo que tenemos aquí tan cerquita. Y pues que lastimosamente son personas del exterior pues quienes los valoran, ¿no? Estimada Yesenia, ¿cuál es el trabajo y cómo es la preparación de un guía para un museo, sobre todo acá en la ciudad, un museo antropológico de identidad nacional, un museo arqueológico? ¿Cuál es el trabajo y cómo es la preparación de una persona que está dedicada profesionalmente a la guianza de personas? Bueno, es muy importante, eso sí, el trabajo empieza en las aulas y también como persona individualmente. prepararse y conocer sobre todo la historia que representa pues nuestra ciudad, el país como tal. También conocer sobre las técnicas arquitectónicas, sobre estilos, sobre cómo igual tener una mediación para poder tratar con diferentes tipos de públicos. En este tipo de trabajo se puede decir, se encuentra de todo. Hay que ser muy tolerante, muy paciente, y pues es muy muy bonito. Como le comenté, hay que trabajar uno mismo, no conformarse con lo que te dan pues en las universidades, pues eso no basta. Consultar, leer es lo más importante, y en el camino te vas encontrando muchas personas que saben demasiado, y aprender y escoger cosas de cada una de estas personas es lo que me ha servido pues para aprender. Mi querida Yesenia, una consulta. Tú, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu preparación, si alguien quiere visitar un museo y solo tiene la oportunidad de visitar un museo, ¿cuál le recomendarías tú que sea este museo el que visite? Pues en realidad no es que porque haga pasantías aquí, pero pues el Museo de la Iglesia de la Compañía es un lugar muy muy bonito, y como les comentaba igualmente en la feria, no es nada costoso tampoco. ¿Qué es lo que podemos apreciar ahí? Sí, para estudiantes tenemos tarifas muy económicas. Bueno, aquí podemos apreciar igual desde la construcción, pues siempre les hago una relación de cómo ahora observamos que las construcciones aparecen de la noche a la mañana, los centros comerciales ya se encuentran ahí, y cómo antes se tardaban tanto tiempo en construir iglesias, y que las vemos, por ejemplo, esta iglesia de la Compañía de Jesús es una representación arquitectónica del estilo barroco más importante en toda América, se puede decir así. Y pues aquí vemos que esta construcción tardó 160 años, tiene datos muy interesantes, como les comentaba igual en la feria a los que nos visitaron. Es que muchas veces las personas dicen, no voy a ir a un museo de una iglesia porque, ay no, me van a hablar de religión o puros cuadros y qué pereza, ¿no? Pero no es así, aquí les hablamos de arte, arquitectura, igualmente sobre... aquí se encuentran descansando los restos de Marianita de Jesús también, entonces les hablamos partes de la vida de ella, cosas tan interesantes, siempre relacionando con lo que es en la actualidad, para tener una conexión con los turistas, y que pues no sea solo un hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces, mi estimada Jessy, ¿podrías decirme algunos de los horarios en los que está disponible el Museo de la Iglesia de la Compañía de Jesús? Claro que sí, tenemos de lunes a jueves de 9:30 a 6:30, los viernes de 9:30 a 5:30, sábados y feriados de 9:30 hasta las 4 y los domingos de 2:30 a 4 de la tarde. Yo tengo una última pregunta para ti, Jessy. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te apasionó de tu carrera y qué es lo que te llevó a esto? Porque ahora estás sentada aquí dándonos una entrevista sobre esto que te apasiona tanto. Bueno... creo que el conocer sobre las culturas, tener un contacto directo para conocer, como dice, para conocer a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Entonces creo que es muy, muy importante. Me gusta mucho eso de poder relacionarme con diferente tipo de personas, y creo que en este trabajo en el que nos desarrollamos, que es el turismo, es lo que más nos vamos a encontrar. Entonces me apasiona mucho ese tipo de cosas, la historia y todo. Para finalizar, ¿nos podrías comentar un poco más de este término que utilizaste de los museos hiperconectados? No nos quedó claro también. Claro que sí. Bueno, los museos hiperconectados tratan más que nada de relacionar lo que es con la tecnología, ¿no? Que está tan presente actualmente. ¿Quién no tiene Facebook ahora? Entonces, y todas las demás redes sociales, ¿no? La tecnología permite a los museos llegar más allá del público habitual a través de algo tan sencillo como el hashtag. Por eso es que en esta feria de los museos se utilizó también como medio publicitario el hashtag Amo los Museos, para que la gente pues pueda conocer más sobre esto, pueda visitarlos y puedan conocer. Y como les digo, así con esto podemos llegar a públicos diferentes, a niños, jóvenes, adultos y de todas las edades, de todos los países. Chévere, tal vez no tienen aplicaciones o otro tema que tenga que ver más con el ámbito, no sé, de los dispositivos o algo así. Quito tiene ya una aplicación que se llama GoIO, donde ya se encuentra todos los museos que tú puedes visitar, los lugares, los horarios. Igualmente te da un calendario donde te indica qué eventos están próximos, los horarios, los precios. Entonces ya estamos trabajando en eso como ciudad. Bueno, queremos agradecer la presencia aquí en Chasquiando, su revista cultural de las parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito, a Yesenia Hualotuña, trabaja, hace pasantías profesionales, miembro de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Turismo Histórico Cultural. Continuamos, mi estimada Steffi, ¿con qué continuamos? Claro que sí, mi querido Vinicio, y seguimos con la información sobre el trabajo que realiza la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, ASOGOPAR, liderado por el doctor Pablo Cobos, presidente. Pablo Cobos, presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. Pablo, muy amable y bienvenido a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Y muchas gracias por esta oportunidad, pues siempre para mí es un gusto este espacio que nos permite dar a conocer lo que hacemos en la ruralidad y más que todo para mostrar que también dentro de Quito hay 23 parroquias rurales. En primer lugar, felicitarte por lo que se ha conseguido con el convenio interinstitucional con la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, sí, realmente hemos venido buscando este convenio que es muy importante para fortalecer esta coordinación y este apoyo institucional entre la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos muy contentos porque realmente esto va a permitir seguir trabajando en el fortalecimiento de la comunicación, de la comunicación para el desarrollo rural, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, para nosotros es un espacio muy, muy grande y vamos a hacer capacitaciones, vamos a formar a reporteros de la ruralidad y lo que queremos es también hacer encuentros de toda la gente que hace comunicación alternativa dentro de las parroquias rurales, darles la formación, certificarles y que sigan fortaleciendo sus conocimientos para que cada día tenga un mejor desarrollo de esta comunicación de la ruralidad. Pablo, ¿este convenio interinstitucional por cuánto tiempo se llevará a cabo? Bueno, lo firmamos por 2 años. Por la cual vamos a tener también pasantes, vamos a hacer vinculación en las parroquias rurales, vamos a armar productos de la ruralidad. Entonces, eso es lo más bueno por el proyecto de investigación que se va a realizar con los chicos que van a graduarse. Entonces, es un espacio muy, muy amplio, ¿no? Que vamos a tener, vamos a fortalecer también el espacio como se ocupar para que se den capacitaciones ahí en la misma facultad o en otros espacios con certificaciones de la facultad, que es más importante. Entonces, nosotros creo que estamos yendo por el camino correcto y tener la oportunidad de que a través de los reporteros también se haga noticias de la realidad ya con más profesionalidad, ¿no? ¿Qué insumos pone la Facultad de Comunicación para este proyecto? Bueno, primeramente nos dan los estudiantes para armar ciertos proyectos, ciertos productos que van a ir a fortalecer, como digo siempre, la comunicación de la ruralidad. De igual manera nos ponen los facilitadores, los profesores para las capacitaciones que realicemos, la certificación que lo van a obtener. Y en el camino van a firmar también un convenio con la CETEC para dar certificaciones laborales. Entonces es un proyecto que es a largo plazo, pero estamos seguros que unos 3 a 4 meses también vamos a entrar en eso, en certificar por competencias laborales a toda la gente que es fotógrafo, que es camarógrafo, que es el portero, que es de muchas áreas donde se desarrolla la parte comunicacional. Entonces para nosotros es muy importante este tema y como digo, estamos muy contentos de haberlo firmado este convenio con la Universidad Central, con la Facultad de Comunicación. Esto permite de manera institucional tener la oportunidad de cooperar para apoyar a la gente que nos está confiando, ¿no?, en este trabajo de la SOGOPAR. Pues nosotros es muy importante que sigamos en este camino, ¿no? Pues tenemos la suerte también de con Flaxo firmar un convenio de cooperación. La Flaxo nos ha donado libros para las parroquias rurales. De igual manera hemos entregado ya a las parroquias que han tenido ya ese acercamiento, han retirado. Y muy contento de armar las bibliotecas comunitarias de las 23 parroquias rurales de Quito, que ese es el objetivo, ¿no? Tenemos infocentros, lo importante es que los infocentros son espacios donde las parroquias crean que se puede hacer, ahí lo vamos a realizar. Además, dentro de lo cultural, tuviste unas reuniones, un ciclo de reuniones con la institucionalidad, Ministerio del Interior, sobre esta cuestión de los permisos que se necesitan para eventos culturales. ¿Cuál es el resultado de estas reuniones? Bueno, realmente nos ha ido muy bien, ¿no? Porque hay que cumplir la norma, las ordenanzas, lo que nos han impuesto desde el Ministerio del Interior y también desde el municipio, que nos han puesto también las ordenanzas para cumplimiento. Obviamente mucho se ha hecho desde el escritorio sin aterrizar en la parte de territorio. Y eso ha hecho de que haya muchas falencias e inconsistencias, que no es lo mismo hacer un evento en la, se me ocurre, en el Coliseo Rumiñahui, que hacer el Coliseo de una parroquia. Es algo muy distinto, ¿no? Y a todos nos han puesto, como se dice, en el mismo costal y tenemos que sacar y cumplir lo que piden para un evento de esa naturaleza, a los, también para las parroquias y eventos pequeñitos. Imagínense que hasta para ser un gobernador solidario hay que sacar permiso en el municipio, permiso de la intendencia, sacar absolutamente permisos de todo. Y es un trámite increíblemente engorroso. Pero bueno, con estos acercamientos hemos llegado a conclusiones muy importantes, como es el municipio, está dando la... el acompañamiento para llenar los planes de contingencia, y la intendencia también ha dicho, nosotros no nos vamos a demorar, vamos a darles máximo 48 horas los permisos para que la gente no pierda tanto tiempo y más que todo para que tengan la tranquilidad de que podemos tener esos permisos para poder hacer cualquier evento público. Obviamente hay gente que hace clandestinamente, tanta cosa, que eso sí estamos de acuerdo, que actúe la ley, ¿no? Pero nosotros que trabajamos para fortalecer la identidad, la cultura, la parte religiosa, la parte deportiva de las parroquias rurales, es importante que se nos dé un trato muy especial y distinto, y mejor deben darnos, creo que, las garantías de saber que no por esto vamos a dejar de hacer nuestras festividades, nuestros actos que se hacen en festividades como la parte cultural, religiosa y tanta cosa. Entonces lo que buscamos nosotros es los acercamientos con todas las instituciones que ha permitido, con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, con la Intendencia, con la Secretaría de Riesgos, con el Cuerpo de Bomberos, con agentes metropolitanos de tránsito, Secretaría de Deportes, a que se facilite estos permisos, de la tramitología sea menos engorrosa y podamos trabajar de la mano, porque somos autoridades que buscamos un mismo fin, que es tener paz, tranquilidad, pero no también divertirnos absolutamente con normalidad, pero cuidando también la seguridad de la gente. Así es, Pablo, pero también muchos gestores culturales se han quejado porque la tramitología, la obtención de los permisos, en primer lugar es lenta y en segundo son muchos permisos, lo que ha motivado ya que hayan sido cancelados algunos eventos. Sí, realmente eso ha estado pasando, está pasando, y a eso estamos llegando. Esperemos que en la próxima semana ya firmemos un convenio de cooperación entre la Intendencia, la Jefectura Política y la SUGUPAR con el municipio y todos, para que podamos dar tranquilidad a nuestra gente y evitar muchos trámites para que se pueda agilitar y no con esto permita que se suspendan eventos, que dejen de hacer actividad cultural en las parroquias rurales, porque las parroquias rurales, el centro de la vida es el parque central. En el parque central se hacen eventos culturales, ferias gastronómicas, todo, ¿no? Y es increíble que para cada evento que se haga un plan de contingencia, como que el parque ha cambiado, como que el parque se ha vuelto de golpe, se ha vuelto un foco de inseguridad, y no. Yo les decía, en mi parroquia son 170 años que hacemos las fiestas en el Parque Central y es el mismo, solo que se ha mejorado la infraestructura, se ha iluminado, se han puesto muchas cosas en mejora, y no por eso ha dejado de ser el parque. Entonces esperemos, aspiramos de que se vaya entendiendo esto, pero vamos a pedir como presidente de las parroquias rurales de Quito la reforma a esta resolución o este acuerdo que emitió el Ministerio del Interior, para pedir que se devuelva ciertas competencias de las tenencias políticas y que ellos sean los que autorizan los eventos menores hasta 300 a 350 personas. Entonces estamos en ese trámite, vamos a hacer una reunión con todos los gestores culturales, y bueno, los presidentes de los parroquias, no es mucha pena, no le dan importancia a esto y toca luchar a veces pocos por todos. Ojalá que con los gestores culturales, con reporteros comunitarios de la ruralidad, con gente que le interesa esto, puedan venir y trabajar en este proceso de la reforma alta resolución que ha emitido el Ministerio del Interior, hecha desde el escritorio, sin el acompañamiento o que nosotros como gobiernos parroquiales pongamos también ese insumo de decirles, esto hay que hacer así o esto es así, nosotros estamos en este otro lado, por favor, entiéndanos, ¿no? Entonces vamos a hacer este acercamiento totalmente. Muchas gracias, fue el doctor Pablo Cobos, presidente de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, para el programa Chasqueando y Radio Casa de la Cultura. Me parece genial haber firmado un convenio, pero ahora vamos a estar atentos y pendientes de que este convenio se desarrolle y lleguemos a obtener no solo a 20, 15 reporteros comunitarios o reporteros de la ruralidad, sino que seamos cada vez más los que estemos, claro, como con una red, un club, pero que seamos cada vez más quienes estemos interesados en promocionar, publicitar a nuestras parroquias, a nuestras comunas, al campo en definitiva que está alrededor de la gran ciudad, de la capital de los ecuatorianos. Eso, mis estimados, ¿con qué vamos, mi estimada Karen? Y yo que no le he dado el corte, pero ahí le voy a dar el paso. Totalmente de acuerdo contigo, Vini. Es una oportunidad muy grande para que el área de la comunicación crezca en su totalidad y pues hemos llegado al final del programa. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. Soy Karen Álvarez. Hasta el próximo domingo, mis Chasqui oyentes. Soy Estefanía Saldón. Muy feliz de haber estado aquí con ustedes, mis Chasqui amigos. Espero encontrarnos en otro programa y gracias por la compañía. Soy Carla Lalangui. Y eso fue todo, mis queridos amigos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue un gusto. Como siempre, Cristian en los micrófonos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Pues esperamos que nos acompañen la próxima semana en el Chasqueando número 40. Les esperamos. Mi nombre es Guillermo Cuichán. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas y todos por su gentileza. Quiero enviar unos saluditos a la compañera Fanny Tusa, compañera reportera comunitaria, a doña Otilia, con la huequita de mamita Otilia, ¿no? Muchas gracias. Esto ha sido su programa 39 de Chasqui Ando. Gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. Hasta pronto. Hasta pronto.